escuchando canciones en un bar donde en una le robaban una mountain bike. Sacaron humo a sus zapatos, no pararon de bailar. Patrullaron hasta tarde la ciudad, humedecidos por la lluvia matinal. Se despidieron sabiendo que no se verían. Sabor para el camino, bonito recuerdo y un vaso de vino, buen sabor para el camino.